Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Como todos los jueves, nos gusta hablar de las actividades que va a haber el fin de semana. Este fin de semana va a haber un campeonato de gimnasia rítmica, el campeonato Ciudad de la Cerámica, organizada por el Club Expresión Rítmica Talavera. Tenemos al otro lado del teléfono a Leticia Gómez Ramírez, que nos va a explicar en qué va a consistir este campeonato y, sobre todo, qué es Expresión Rítmica Talavera. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Leticia, antes de empezar con el campeonato, me gustaría saber, ¿qué es el Club Expresión Rítmica Talavera? Pues el Club Expresión Rítmica Talavera es un club que se dedica, pues, como la palabra dice, rítmica, a dar clases de gimnasia rítmica aquí en Talavera. Uh-huh. Este es el cuarto año ya, pero de entrenadoras seguimos estando las mismas, que somos Patricia Hormigos y yo. Estáis dos entrenadoras de las que surgió la idea de formar este club. Sí, a ver, realmente llevamos muchos años dando clase. El club antes se llamaba Rítmica Talavera, Escuela de Gimnasia Rítmica Talavera, ha tenido muchos nombres, hasta que ya me decidí yo a crear uno que sea propio. O sea, el club es mío, entonces decidimos ponerle ese nombre, Escuela Rítmica uh-huh. Talavera. ¿Cuántas niñas pertenecen a este club? Pues realmente de competición y precompetición tenemos entre 30 y 40. Pero la escuela se compone de unas 150 niñas, más o menos. Bueno, es un número muy considerable, ¿eh? Sí, bastante, no nos podemos quejar, sí. ¿Por qué hay tan buen nivel de gimnastas aquí en nuestra ciudad? Yo creo que también es la trayectoria. Como llevamos tantos años, poquito a poco, aunque haya gente que todavía no sabe que hay gimnasia rítmica en Talavera, yo creo que cada vez se va conociendo un poquito más, los Juegos Olímpicos ayudan bastante. Es un deporte que cada vez va creciendo más y aquí en Talavera la verdad es que poquito a poco hemos conseguido tener un montón de niñas y claro, de todas esas que tenemos siempre sacas alguna que te va respondiendo y ellas mismas te piden más. Y de ahí surge la idea, pues, de crear el club para poder competir a nivel, pues, provincial, regional y nacional. ¿Es muy dura la vida de las gimnastas? A nivel escolar no, es una actividad deportiva como otra cualquiera, es un deporte más, además muy entretenido para las niñas, se lo pasan súper bien. Luego, si te dedicas ya a la competición, pues es como cualquier otro deporte, es duro porque para conseguir algo es un deporte muy, muy sacrificado. Además es un deporte que las gimnastas son muy jóvenes, empiezan a competir muy jóvenes y tienen que retirarse también muy jóvenes, ¿o no? Sí, ¿o es la idea que tenemos? Sí, no, es así. O sea, es un deporte que realmente empiezas con 4 o 5 añitos, con 7 ya están compitiendo, entonces se deja muy pronto. O sea, en la alta competición es verdad que tenemos la suerte de que ya cada vez hay gimnastas un poquito más longevas, pero si no, a nivel nacional, 17, 18, la que te aguanta un poco más, es raro. O sea, aquí en Talavera, pues la gimnasta que hemos tenido más mayor han sido con 18 años, 19 como mucho. Uh-huh. Ahora tenéis una de las pequeñitas que ha sobresalido. Sí, la verdad es que sí, además sin esperarlo, porque se clasificó para una Copa Nacional Base, donde iban nada más que 5 gimnastas de la comunidad de esa categoría. Y nada, llegamos al campeonato, nosotras siempre vamos a los nacionales a disfrutarlos, porque entrenan muchas horas, entonces cuando vas a un nacional y has podido llegar a ello, es disfrutarlo y punto. Y la verdad es que hizo un ejercicio estupendo, uh-huh. La nota fue increíble y quedó podium, es el primer podium a nivel nacional de una gimnasta toledana y que representa un club de Toledo. Estamos hablando de Ruth de los Reyes. Ruth de los Reyes Pérez Tejuela, sí. Que además por ese mérito, por ese podium que consiguió, ha conseguido también un premio en Toledo. Sí, de la Diputación. Todos los años en Toledo se dan unos premios del deporte y de cada disciplina deportiva. Y este año, pues, por ese podium se lo han dado a Ruth. Me imagino que esto incentivará también al resto de las niñas a seguir practicando y a seguir luchando por conseguir sus sueños, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que al ver a su compañera estar ahí y ver que una gimnasta de aquí de Talavera ha podido llegar a subir a un podio a nivel nacional, es una gran motivación para todas las demás. Es decir, pues si ella ha podido y entrena conmigo, porque claro, no voy a poder yo. Sí, la verdad es que es un gran apoyo para ellas y encima eso, que entrenan con ella. Y dices, jolín, si ella ha podido, pues yo también. Entonces, la verdad es que viene muy bien para el ánimo de todas. El próximo domingo vais a realizar el trofeo Ciudad de la Cerámica. ¿Cuántos clubes vienen invitados? Pues en total, no sé si son 18 clubes, que vienen de pues de Cáceres, de Madrid y luego de toda Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara. O sea, viene bastante gente este año, la verdad. ¿Estos campeonatos, estos trofeos, sirven luego para el campeonato nacional o son, bueno, pues a modo de entrenamiento para las niñas también? Sí, estos son trofeos amistosos que sirven pues de rodaje para ellas. Son trofeos que las vienen muy bien pues de cara a campeonatos oficiales, que salgan pues más tranquilas, más seguras, que se acostumbren a lo que es la competición. Y a nivel de competición, ¿cómo está el club? Bueno, ya hemos dicho que en el caso de Ruth de los Reyes ha conseguido un podio, pero bueno, pues que quizá no os lo esperabais mucho. ¿Cómo está el club a nivel competitivo? Bueno, pues poquito a poco vamos escalando, vamos subiendo posiciones. A nivel provincial y regional, la verdad es que vamos bastante bien. Siempre estamos de los clubes mejor valorados aquí en Castilla-La Mancha, no nos podemos quejar. Las niñas van respondiendo muy bien y estamos subiendo, intentando subir un poquito más el nivel. Hay distintos campeonatos nacionales, está el nacional base y luego está el nacional absoluto. Y este año vamos a intentar poder asistir a los campeonatos absolutos, que es la máxima categoría en gimnasia rítmica. ¿Tiene Talavera las condiciones necesarias para poder desarrollar bien la actividad del club? Para poder competir se necesitan muchísimas horas de entrenamiento. El problema de Talavera pues son las instalaciones, hay muchísimo deporte y no hay tiempo suficiente para poder entrenar las horas necesarias con estas niñas. No nos podemos quejar porque sí que es verdad que tenemos muchas horas en el Polideportivo Primero de Mayo, pero claro, es que también tenemos una escuela muy grande y esa escuela también necesita su tiempo. Entonces, bueno, y ahí compartís con el fútbol sala. Sí, compartimos siempre con ellos. Además, este año hay un par de días a la semana que compartimos media pista con algún equipo de fútbol de niños pequeños. Pero bueno, a ver, no nos podemos quejar tampoco mucho porque es verdad que tenemos bastantes horas en el Polideportivo Primero de Mayo, pero sí que es verdad que para las niñas de competición necesitamos mucho tiempo más. Hay 2 días que nos vamos a institutos de aquí que hemos conseguido que nos dejaran la instalación para poder entrenar un poquito más con ellas. ¿Estas niñas entrenan también en horario escolar? No, que va, no. Entrenan siempre por las tardes y lo que sí que aprovechamos cuando no tienen colegio, cuando no hay actividad lectiva, pues aprovechamos y entrenamos también por la mañana con ellas, pero solo si no hay colegio. Estas niñas a lo mejor pierden alguna vez colegio porque los campeonatos nacionales cada vez duran más y si es jueves, viernes, sábado, domingo, pues a lo mejor ese jueves y ese viernes no pueden ir, pero ya, como mucho faltan eso, pero no. Primero son los estudios, además. Las niñas de competición no nos enseñan las notas y todo cuando terminan las evaluaciones. ¿Les exigís que tengan un rendimiento? Sí, claro. A ver, primero son los estudios. Normalmente las deportistas, tanto gimnastas como atletas, lo que sea, normalmente los que se dedican a la competición suelen ser bastante buenos estudiantes también. Se suelen compaginar bastante bien. ¿Puede ser que el estudio ayude también o que el deporte ayude también a tener una disciplina luego lectiva? Yo creo que el deporte ayuda, porque si es un deporte que te engancha y quieres competir y quieres, sabes que primero son los estudios, entonces te organizas de tal manera para que te dé tiempo a sacar tus estudios para poder entrenar las horas que tú quieres y poder ir a la competición que realmente quieres ir. Yo creo que este deporte además es una de las cosas que tiene, es disciplinado, es un deporte que requiere bastante disciplina y eso las ayuda fuera luego del deporte en su vida cotidiana, claro. Volviendo al campeonato del domingo, cuéntanos, sí, ¿cómo va a transcurrir? Pues empezamos prontito, a las 9:30 de la mañana ya empieza la competición. Y luego tenemos todas las categorías, lo tenemos desde prebenjamines, que son las más chiquitillas, hasta luego las senior, que son las más mayores. Y tenemos igual todos los niveles, tenemos nivel escolar, tenemos nivel autonómico y luego tenemos el nivel absoluto, que es el que te comentaba, que es el más alto de la rítmica. ¿Los que vienen, se quedan luego en Talavera o, bueno, al ser solo una mañana, supongo que van y vienen en el día? Claro, muchos van y vienen, pero otros aprovechan. Al ser el domingo, se vienen el sábado. Entonces aprovechan, pasan el día por Talavera y luego ya las niñas compiten el domingo, comen y vuelta a casa. Ahora tenemos con nosotros a la gimnasta talaverana Ruth de los Reyes, que bueno, últimamente está teniendo muchos éxitos. Buenos días, Ruth. Hola. ¿Cuántos años tienes, Ruth? Yo tengo 12 años. ¿12 años? 11. 11 años. Y bueno, últimamente te está yendo muy bien, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué premios has conseguido? Pues conseguir llevar la medalla de bronce en una copa base. Has conseguido el primer campeonato regional copa base individual, ¿no? Pero también el tercer puesto en el campeonato de España. Sí. Eso es mucho, ¿o no? Sí. ¿Cómo te ves tú en el futuro? Pues no lo sé. ¿Cuántos años llevas practicando la gimnasia rítmica? ¿Desde qué años? Llevo desde los 4 años. ¿Y te gusta mucho? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues entrenar con los aparatos. ¿Y de todos los aparatos, cuál es tu preferido? La cuerda. La cuerda. Oye, pues la cuerda es muy difícil. Sí, bueno. ¿No? ¿No es el más difícil? Para mí es fácil. Para ti es fácil porque te gusta, ¿verdad? En este torneo que va a haber el fin de semana, ¿con qué vas a participar? ¿Con cuerda? En la tía Talavera, sí. ¿Y conoces ya a las demás niñas de otros clubes que van a participar aquí en Talavera? Pues sí, algunas. ¿Algunas os conocéis? ¿Hay alguna que te da un poco de miedo porque te pueda ganar? Bueno. ¿O no? No lo sé. No lo sabes. Te había preguntado qué es lo que más te gusta de la gimnasia rítmica y qué es lo que menos te gusta, lo que más te cuesta. Pues cuando hacemos preparación física, que tenemos que subir gradas y saltar con la cuerda, y pues eso me cuesta un poco. Lo que más te gusta entonces es hacer las tablas, ¿no? Sí. ¿Y los campeonatos se te dan bien? ¿No te pones nerviosa? No, porque ya estoy acostumbrada a hacer tantos. Cuando ganaste la medalla de bronce en el campeonato de España, ¿qué sentiste? ¿Te lo esperabas? No me lo esperaba porque no sabía que podía llegar tan lejos. Y pues me dio mucha alegría. ¿Te dio mucha alegría? ¿Te emocionaste? Sí. ¿Y qué te dijeron tus padres? Que la había hecho muy bien y que estaba muy contenta conmigo. ¿Y tus compañeras? Que le gustaba mucho que me lo había hecho y que me era bueno. ¿Sentiste su apoyo? Sí. En el torneo que vais a hacer el sábado, es un torneo amistoso. ¿Os presentáis con otra actitud? Al ser amistoso, ¿os ponéis menos nerviosos, os relajáis un poco más o no? ¿O le dais la misma importancia? A ver, le damos la misma importancia, pero nos ponemos más nerviosas porque sabiendo que es amistoso y eso, pues no. A ver, le damos la misma importancia, pero no tanta como en otras competiciones. Además de ese tercer premio en el campeonato de España, o ese podium en el campeonato de España, la Diputación de Toledo también ha reconocido tu labor. ¿Ha sido muy importante este reconocimiento, aunque no haya sido por un torneo? Sí, y que me puse muy contenta cuando me lo dijeron, porque es mi provincia que está conmigo y pues, que me apoya. Pues Ruth, te deseo toda la suerte para el domingo. Gracias. Que te vaya muy bien a ti y a todas tus compañeras y que sigáis creando buen ambiente entre todos los clubes, ¿eh? Que es importante participar, pero es muy importante hacer amigas, ¿verdad? Sí. Mucha suerte. Adiós. Hasta luego. También está con nosotros Beatriz Romo de Arce Argibay. Ella es una de las niñas que compite por el Club Euritmia de Madrid. Buenos días, Beatriz. Buenos días. Vienes el domingo a competir aquí a Talavera de la Reina, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos niños venís de tu club? Más Cinco. O menos. ¿Cinco? Cinco. ¿En qué vais a competir? ¿Individual, en grupo? En individual. ¿Cada una? ¿En distintas categorías? Sí, 3 junior y las otras 3 infantil. ¿Tú en cuál compites? Yo junior. ¿Cuántos años tienes? 13. 13. ¿Y llevas muchos años practicando la gimnasia rítmica? Pues sí, desde los 5 años. Esos son un montón de años. Sí. ¿Se te da bien? Pues yo creo que sí. Si no, no estarías aquí compitiendo, ¿verdad? Claro. Y bueno, ¿y qué esperanzas tienes? ¿Qué te gustaría conseguir en este campeonato? Pues ganar y pues hacerlo bien, sobre todo. Sobre todo hacerlo bien y disfrutar, supongo, ¿no? Sí, disfrutar. ¿Qué es lo que más te gusta de la gimnasia rítmica? Pues que conoces a mucha gente y bueno, que aunque estés compitiendo con otras niñas, te haces tus amigas. O sea, que al final sois como compañeras todas, ¿no? Aunque estéis en distintos clubes. Sí. Y dime una cosa, cuando compites en estos encuentros, que bueno, pues son amistosos, sí, ¿bajáis la guardia un poco o no? Pues, a ver, estamos también, o sea, estamos guardia. Pero cuando son más importantes, pues nos preparamos más y eso. Y os ponéis más nerviosas, supongo, también, ¿no? Sí. Aquí venís más relajadas. Sí, sí. Sí. Ya me has dicho qué es lo que más te gusta de la gimnasia rítmica, pero ¿qué es lo que más te cuesta de ella o qué es lo más duro? Entrenar tantas horas. A veces cuesta. ¿Cuántas horas entrenas a la semana? 10 y a veces los sábados. Eso es mucho, realmente. ¿Y vas a muchas competiciones? Ahora no, porque es principio de temporada, pero normalmente sí. ¿Tú vas a presentarte a nivel individual? ¿Vas a presentar algún elemento o manos libres? Mazas. Mazas. ¿Cuál es de todos los elementos de la gimnasia rítmica es el que más te gusta? El que más me gusta es pelota, pero me gustan todos en realidad. ¿Por qué es el que más te gusta la pelota? No sé, me parece bonita y como fue la primera que hice de pequeña, pues me gusta. ¿Y las mazas se te dan bien? Pues sí. También, ¿no? Sí. ¿Y a tus compañeras, cómo te llevas con ellas? Muy bien. ¿Qué es lo mejor de estar juntas? No sé, que nos lo pasamos bien y eso. Y como las conozco desde pequeña, pues... ¿Cuál es el campeonato más importante en el que has participado? En el campeonato de España. ¿Y qué recuerdas de ese campeonato? Pues no sé, es que son muchas cosas. Pues en el hotel, que nos lo pasábamos súper bien y hacíamos bailes y todo eso. Muy bien. Y además íbamos con otras, o sea, íbamos como todo Madrid con los demás equipos de Madrid, entonces pues nos hicimos más amigas y eso. Cuando os veis desde un campeonato a otro campeonato, ¿os recordáis entre vosotras y seguís siendo amigas? Sí. Quizá eso sea lo más entretenido, ¿no? Sí, sí. ¿En los campeonatos amistosos también coincidís muchas veces? Sí, sobre todo con las de Madrid. ¿Y no hay piques entre los clubes de Madrid? Pues no. A ver, la yo verdad. Sepa, no. No hay piques. No. Vale, genial. Qué buena sois, da gusto, oye. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, yo también practicaba gimnasia rítmica, pero por obligación en el colegio. Yo tenía muy poca flexibilidad y me costaba muchísimo hacerlo. Pero si había algo que me encantaba, eran las mallas de gimnasia. Ahora han cambiado mucho. ¿Os preocupáis mucho de cómo ir vestidas en cada campeonato? La verdad es que sí, las decoramos un montón y depende de la música, pues cogemos unas u otras. ¿Y el peinado y la pintura y todo también? Porque os sí, pintáis, os maquilláis un poquito. Sí. Porque es importante la expresión de la cara, ¿verdad? Sí, eso es mucho. ¿Qué es lo que más puntúa a la hora de hacer una tabla rítmica? Yo creo que la ejecución, o sea, la expresividad y todo eso. La cara. ¿Qué le dirías a nuestros oyentes para que fueran a veros el próximo domingo aquí al Polideportivo Primero de Mayo de Talavera? Que invita a todos los oyentes de Oiz Radio a vernos, que es divertido y bonito y no sé, que lo disfrutas mucho. Muchas gracias, Beatriz. ¿Nada? Espero que tengas mucha suerte. Gracias. Leticia, muchísimas gracias por habernos acercado a lo que es el Club Expresión Rítmica Talavera, por habernos contado el trofeo Ciudad de la Cerámica y te deseamos pues toda la suerte del mundo a ti y a tus chicas. Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y nada, estáis todos invitados al 13º trofeo Ciudad de la Cerámica de Gimnasia Rítmica. Que tendrá lugar el domingo 19 en el 1 de mayo. Ahí es. Así que todos nuestros oyentes están invitados, ya lo saben. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leticia. Hasta pronto.